Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según el lugar, el día y el horario en que nos escuchen. Estamos dando comienzo a un nuevo programa de Raíces Poblacionales desde el estudio 903 de Radio Experimental. Siendo hoy día 19 de noviembre, cumplido más de dos meses de la revuelta y el estallido social en este país llamado Chile, seguimos acá transmitiendo desde la José María Caro al mundo. Este programa que se hace con mucha humildad, tratando de contribuir a la contrainformación de en este país, que además hay un cerco mediático gigante, hay un oligopolio de los medios tradicionales, así que ahí intentamos contribuir con nuestro granito de arena. Estoy con los cabros aquí. ¿Cómo están, cabros? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal, compañero? Saludos también a toda la gente que nos está escuchando a Raíces Poblacionales. Recordarles que parece que tenemos unos problemas técnicos. A ver. Ahora aquí, sí, ahora sí. Ahora dale, póngale, bueno, nomás. Pero aprovecho yo de saludar, a todas las personas que están escuchando Raíces Poblacionales. Queda poquito para que finalice el año. Estamos bien agotados, cansados, pero con la energía de hacer un programa bonito e interesante. Ayer se cumplieron dos meses del estallido social. Continúa la revuelta en Chile, a lo largo de todas las ciudades, y de distintas maneras la gente se está manifestando. Esto no ha acabado y sabemos que han ocurrido diferentes noticias y la contingencia nacional está muy relacionada el día a día con lo que empezó el 18 de octubre, el día viernes 18 de octubre acá en Santiago, y que después se dio se masificó por todo Chile. Mira, aprovechar de mandar algunos saluditos a los medios de comunicación que nos retransmiten o que están relacionados con nosotros, a Radio Placeres de Valparaíso, de la Quinta Región, a la Radio Comunitaria de Reñaca Alto, de Viña del Mar, a la Radio Chilwe, Voz de Paine, al periódico El Pueblo, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, a Radio Conciencia de Rosario, a la plataforma virtual Agencia de Noticias, especialmente a Medio a Medio, que sube ese programa, nuestro programa, a esa plataforma virtual. Y también queríamos hacer la bienvenida a Radio Minga de Quinchao de Vélez, de Chiloé, al sur de Chile. ¿Está bien o no? ¿O me equivoqué? Perdón. Se llama Radio Minga de Curaco de Vélez, de la isla Quinchao, en el archipiélago de Chiloé. Bueno, pido perdón, me equivoqué, me confundí con tanta información, pero ahí mi compañero explicó bien esta nueva radio, este nuevo medio de comunicación que retransmite nuestro programa en la zona sur de este país llamado Chile. Así que eso le agradecemos y están cordialmente invitados a que escuchen Raíces Poblacionales en el sur, en el Chiloé. Oye, también, ahora sí, bueno, ahora sí. Teníamos unos problemas técnicos, yo quería también sumarme a los saludos y recordarle a la gente, si se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo al 22564-3848 y recordar que nos puede escuchar a través del 106 FM si se encuentra dentro del espejo. También nos puede hacer a través de las redes por internet en www.experimentar.cl, y si está con su celular puede hacerlo a través de la aplicación que se llama emisoras.cl/experimentar. Así que está toda la gente invitada a escuchar este programa de Raíces Poblacionales. Ya se nos está acabando el año, en últimos tercera semana de diciembre ya, así que a toda la gente para que ponga orejita lo que viene hoy día, un programa bastante llenito de noticias. Así que vamos con un temita, ¿no? Cuántos Raíces Poblacionales de la esquina de tu parlante. Salve. Ok. Rincón, sapiencia, conocido también como Money Congo, ¿cierto? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo... Eu não entendo nada, pai. A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim. Vambora! Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando, cheia de ser herói. Dada das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pates derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando aquele orgulho que já foi roubado. Na bala de meia vai recuperando vários homem bomba. Pela quebrada, tentando ser certo na linha errada. Vários homem bomba, bumbum granada. Se tem permissão, tamo dando sarrada. Seu rap é ruim, na rua não tem as andanças, porra nenhuma. Fica mais fácil fazer as tatu e falar sobre a cor da erva que fuma, raiz africana. Fiz aliança, ponta de lança, um babara uma. De um jeito ofensivo, falando que isso é tipo macumba. Espero que suma, música preta a gente assina. Funk é filho do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma. Eu não faço o tipo de herói, nem uso máscara, estilo Zorro. Música é dádiva, não quero dívida. Eu não nego que quero o torro. Eu não nego que gosto de ouro. Eu não curto levar desaforo. Nesse filme eu sou o vilão 300, Rodrigo Santoro. Eu enfrento, coragem eu tomo. Me alimento nas ruas e somo. Restaurante, bares e motéis. É por esses lugares que como. Anjos e demônios me falaram vamos. E no giro do louco nós fomos. A perdição, a salvação, a rua me serve tipo mordomo. Tô burlando lei, picadilha rock. Quando falo rei, hey, não é Presley. Olha o meu naipe, eu tô bem snipes. Tô safadão, tô Wesley. Eu tô bonitão, tá ligado, fei. Se o padrão é branco, eu erradiquei. O meu som é um produto pra embelezar. Tipo Jequiti, tipo Mary Kay. Como MC, eu apareci. Pra me aparecer, eu ofereci uma zima quente como Hennessy. Pra ficar mais claro, eu escureci. Aquele passado, não me esqueci. Vou cantar autoestima que nem Lessi. Às vezes eu acerto, às vezes eu falho. Aqui é trabalho igual Muricy. A noite é preta e maravilhosa. Lupita Nyong'o. Tô perto do fogo que nem o couro de tambor numa roda de jongo. Nesse sufoco tô dando soco que nem Lango Lango. Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino. Eu tô tipo Django. Amores e confusões, curas e contusões. Fazendo minha mala do pique cigano. Tô sempre mudando de corações. Luz e decorações, sorriso amarelo nas ilusões. Os preto é chave, abram os portões. Ai, ai, ai. Quando eu vi a gravada a Linhas de Soul, que eu falei, pô, tô pra ouvir um bagulho que nem esse. Aí eu gravei mais essa ainda. Ai, como é que fica? Valorizando a cultura do mestre de cerimônia no Rap BR, certo? Tá faltando. Pega eu, pai. Volvimos, para que la gente sepa. Volvimos. ¿Ah? Después de escuchar unos temas en esta pequeña introducción antes de hacer este análisis noticioso. Perdón, amigo, controlado, Javier Locuaz, gentileza. pues, ¿por qué tan serio? A ver, ¿por qué tan serio? A ver, ahí padre, la gente... un programa serio. Sí, este, pero que darle la seriedad. Si lo estuviéramos grabando en vivo ahí en cámara, la gente diría, uy, ¿qué le pasa al memo? Ya, pues, ¿por qué tan serio? Yo le estoy dando la seriedad que merece el programa. ¿Por qué tan serio? Bueno, es una broma, compa. Bueno, volvimos y escuchamos un tema bien movido, ¿no? Así que le vamos a preguntar acá a nuestro amigo Memo, ¿qué escuchamos? Bueno, amigo Bene, Pedro, acabamos de escuchar a Rincón Sapienza con el tema Pronta da Lanza. Hay un rapero brasilero que el Matías en algún episodio anterior mostró la música de este cantante, de este rapero que habla sobre la vida cotidiana de este Brasil que muchas veces no nos enteramos. Así que eso, pues. Oye, como bien decían los cabros al principio del programa, bueno, este capítulo de hoy del Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante va a estar abocado a hacer un análisis de las últimas noticias que han acontecido en este país llamado Chile, los territorios dominados por este estado oligárquico. Y queríamos comenzar haciendo un pequeño análisis de la consulta ciudadana que se llevó a cabo este fin de semana. Hubo varios días donde se desarrolló. Hubo municipios que hicieron este proceso más largo, otros más corto. Pero el día en sí que se llamaba a participar de esta consulta fue el domingo 15 de diciembre. Esta consulta fue promovida por la Asociación Chilena de Municipalidades, y haciendo un poquito de historia en esta línea de tiempo que tiene que ver con el estallido social, esta iniciativa surgió cuando se llevaba ya más de un mes de movilización y frente como al silencio de la clase política, específicamente el Congreso, la Presidencia, la Asociación Chilena de Municipalidades dio paso a esta iniciativa. Sin embargo, cuando salió este acuerdo de paz y convención constituyente, hubo una suerte como de bajada de esta iniciativa, como que en un principio no se quería desarrollar. Sin embargo, finalmente se llevó a cabo en 226 comunas del país, de distintas tendencias y colores políticos, tanto de la derecha como de la centro y de la inexistente izquierda. Y se estima que hubo una participación de más de 2 millones de personas en esta consulta ciudadana. Eso sí, hay que destacar que 1,5 millones de participantes lo hizo a través del voto digital, y el resto lo hizo de manera presencial. Hubo también problemas en torno a participar en esta consulta. Hubo páginas de internet, sitios web que estaban destinados a esto que se cayeron. Otros que, por ejemplo, en Maipú, que la municipalidad, con Katy Barriga a la cabeza, pagó una millonada, cerca de 7 millones de pesos, creo, por crear esta página. Y yo creo que todos los informáticos y los que son cercanos a estos temas saben que parar una página no puede costar tanto dinero. Esta consulta fue de votación voluntaria, es decir, si uno quería participaban, y esto es importante, no es vinculante. De hecho, el Tricel, antes de que se hiciera esta consulta, dijo que no tenía validez legal. Sin embargo, igual se llevó a cabo para poder demostrar ciertas tendencias que existen. Y los resultados, así a grandes rasgos, dicen que un 91,3% votó o dio su parecer en torno a la creación de una nueva constitución. En cuanto a cómo es el mecanismo de esta nueva constitución, la convención constitucional, integrada en su totalidad por ciudadanos electos para este efecto, recibió 345.393 votaciones. En cambio, la convención mixta, que era esta de 50% de ciudadanos electos para poder participar en esta instancia, y el otro 50% de parlamentarios, recibió 138.647 votos. También hubo una inclinación por restituir el voto obligatorio. También hubo mención a la reducción del IVA en ciertos productos. Recuerden que el IVA es el gravamen a todos los productos que nosotros consumimos, que es un 20% de su valor. Y hubo mención a tres prioridades en términos de lo social. Lo primero, mejorar las pensiones, que da cuenta de esta tendencia hacia la eliminación de la AFP o la creación de otro sistema de pensiones. La calidad de la salud pública, el acceso y calidad de la educación pública también. Eso a grandes rasgos. Yo, en términos personales, si me preguntan, para mí esto es como un saludo a la bandera, porque finalmente, más allá de dar un cierto diagnóstico de lo que quiere la ciudadanía, yo creo que esto ha quedado en claro en las calles, en la participación de las personas, en las movilizaciones, en las protestas, más que a través de un voto. Para mí es eso. También esto es legitimar también el sistema eleccionario que existe en este país, es legitimar la democracia representativa que hay. Yo personalmente me resté de este proceso, no participé, no me interesaba participar, porque en términos personales no creo en esta democracia representativa, y respeto a quienes sí creen, allá ustedes, bien. Pero yo no creo, yo creo que hay que cambiar esta democracia representativa, este sistema político, y eso no va a caer desde mi perspectiva si no profundizamos y seguimos profundizando la protesta y la movilización de las y los pobladores. Sí, mira, con respecto a los resultados en nuestra comuna, Lo Espejo específicamente, la página de la municipalidad, que es la que organizó la consulta acá en la comuna, hay unos datos que serían importantes de dar a conocer, pues, con respecto a esta información. El total de votos, es decir, participaron 17.884 personas de acá de la comuna, entre los cuales 1.135 eran jóvenes de entre 14 y 20 años. Y adultos fueron adultos más de que eran mayores de 20 años, fueron el total de 16.549 personas, es decir, la mayor cantidad de personas que votó tenían más de 20 años. Dentro de las preguntas que habían en esta consulta ciudadana, porque como dice el Memo, era todas las comunas independientes de la, del el partido al cual pertenecía el alcalde, hasta como de la esta gente de derecha, habían algunas preguntas que según la comuna cambiaban, tanto la forma de preguntar, las cosas que preguntaban, y acá en Lo Espejo, por ejemplo, el 97,3% estaba de acuerdo con la pregunta si querían una nueva constitución para el país. El 97,3% estaba de acuerdo. Con respecto a cómo querían que fuera esta convención constitucional, ya sea una convención mixta o una asamblea constituyente, que por ejemplo en un tema de conceptos, ahí algunas comunas no nombraban asamblea constituyente, no las colocaban, otras sí. Y en esta pregunta estaba abierta a decir si la gente quería una asamblea constituyente o no, y cómo debería ser redactada esta constitución. Pues, y el 95,0% prefiere que la constitución sea redactada según estas dos opciones que plantea el Acuerdo por la Paz, a través de una asamblea constituyente, es decir, que no sea una convención mixta donde estén tanto la institucionalidad a través de diputados y senadores y una parte de la sociedad representada por voto, como es la forma que se tienen que elegir a los representantes, sino que al contrario, pues, el 95,7% cree que tiene que ser solamente gente elegida como representante para redactar la asamblea constituyente. Otra pregunta que salió, que también tiene que ver con los indicadores a nivel nacional, que el 88,3% también prefiere el voto voluntario acá en la comuna. ¿Voluntario o obligatorio? Obligatorio, me confundí, leí mal. Acá hay una pregunta, hay una respuesta en torno a una pregunta que no la tengo, que hace alusión como a temas más locales y específicamente a la municipalidad, que dice, según este resultado, el 86,5% está de acuerdo que los municipios reciban más recursos. Acá eso salió en nuestra comuna de Lo Espejo, la gente votó eso, y dentro de la cartola que estaba enfocada a las demandas que creen que son más importantes cambiar en nuestra sociedad, la mejora de las pensiones de los adultos mayores ganó con 13.627 votos. En segundo lugar estuvo mejorar la salud pública con 13.700 votos. Y en tercer lugar estaba el acceso a la educación pública y de calidad con 8.341 votos. Esos son los resultados a nivel local. Me sumo un poco a las palabras del Memo. Yo creo que es hay que entender y respetar a las personas que creen que esta es una instancia de participación. La gente quiere participar, quiere ser dueña de este proceso, quiere empaparse. Busca todas las instancias que hay, no solamente esta consulta ciudadana, sino a través de las asambleas que se están organizando en distintos territorios, ya sea a través de las marchas, actividades político-culturales. En ese sentido, si la gente quiere participar, lo encuentro súper válido. En lo personal también comparto con el Memo, yo me arresté de esta consulta por un tema que no comparto tanto la forma y quienes la organizan. A diferencia, por ejemplo, a la consulta del Acuerdo por la Paz, que también tengo mis reparos y no sé si realmente voy a participar, pero ahí sí, dentro de lo que supuestamente se acordó, ahí sí que ahí es vinculante. Entonces, ahí está la diferencia. También me hace mucho ruido a mí que los que organizar, es que esta consulta ciudadana sea organizada, claro, como de las organizaciones de las municipalidades. Que por una parte siento que les sirve también para como legitimarse y dentro del mismo territorio, siento que muchas municipalidades también son responsables de este círculo vicioso que existe en torno a la a la vulneración que hay en la sociedad con respecto a los derechos básicos, desde la salud, la educación, la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y el local, y el específicamente acá en el local, en nuestra comuna, hay un tema de administración en el cual yo soy bien crítico, porque siento que hay mucho abandono y mala utilización de los recursos y beneficios solamente de algunas personas, independiente de del partido político que sea el alcalde acá de la comuna. Y lo otro es que esta no es la panacea. Eso es, no es la panacea, no es la gran instancia de participación, es una consulta, pero yo creo que esos son como los reparos a esta consulta desde la más personal y por la cual doy mi opinión y no participe. Bueno, también es importante destacar que dentro de la consulta se restaron bastantes comunas y, como dice Guillermo Juan, se sumaron dentro comunas que participan, que son de la derecha, de administrar, pero también ellos también hicieron una consulta, pero muchas se restaron, aproximadamente 40 que pertenecen a la fuerte de la derecha, como Las Condes, Vitacura. Sí, espera, para allá va. Pero sus preguntas no fueron vinculantes con el fin que tenía como las otras comunas. Por ejemplo, todas esas comunas en ningún momento participaron, hicieron unas preguntas sobre los procesos de los constituyentes. Solamente se hicieron preguntas con respecto a temas del municipio, como entregarle más garantía al municipio y también entregarle garantía a las fuerzas públicas, a las fuerzas de seguridad de municipales y también del Estado, como darle más garantía. ¿Usted está de acuerdo que Carabineros y que Seguridad Ciudadana trabajan en conjunto? Esa fue la temática de sus preguntas, no fueron tan vinculantes con los procesos que se quieren llevar políticamente. Ellos también participaron, pero no de forma directa como era la idea que era esta consulta ciudadana, que era con los procesos constituyentes, si la gente estaba de acuerdo o no. Sino que ellos ocuparon otro mecanismo, ocuparon la instancia, pero con las preguntas totalmente diferentes. Eso también ya se va invalidando un poco, porque si supuestamente todos los municipios tendrían que haber sido las preguntas. Igual había muchas preguntas que estuvieron muy separadas, eran muy diferentes una comuna con otra. Y eso también va un poco invalidando todo el proceso. Y otra cosa que había dicho, por ejemplo, el costo que tuvo esta consulta ciudadana fue millonario. Por ejemplo, en el total se gastaron casi 320 millones los municipios, siendo que el municipio es en total. Pero hubieron empresas que, por ejemplo, hay municipios que gastaron, no sé, 480 mil pesos, una página que le colaboró para poder hacer el proceso, así como Viña del Mar, que pagó 50 millones de pesos. Y estamos hablando que Viña del Mar también es una comuna que está bastante cuestionada con el tema de los gastos ya hace bastante años. Entonces, si nos ponemos a pensar toda la cantidad de plata que se gastó en algunos municipios para hacer una página, como dijiste tú, que una empresa, aquí hay cuatro empresas que se ganaron con casi toda la por mercado público este negocio, y hay una empresa que en cualquier momento va a salir cuestionada, que se ganaron casi toda la, y ellos ganaron casi ya 300 millones de pesos. Y la otra empresa, que son cuatro, se repartieron como los costos más económicos que hicieron de la página, que era más simple, vinculación, todo. Pero, por ejemplo, la más alta, para contarte un poco, solamente Viña del Mar gastó 23 millones de pesos. La Reina gastó 25 millones de pesos también, y la Reina tampoco tiene un proceso vinculante, solamente, como le explicaba al principio, ellos ocuparon otro tipo de preguntas. Valparaíso también anduvo rondando con ese mismo valor. Entonces, las empresas de derecha que también participaron, que sean las comunas que participaron en este proceso, pero no como proceso constituyente, como le explicaba, con otro tipo de preguntas, fueron las que más gastaron también. Estamos hablando casi una pura empresa que se llama E-Voting. Ellos adjudicaron más de 300 millones de pesos. Entonces, igual es. Hay un negocio totalmente de atrás. Y eso es una consulta solamente. Sí, y el tema es que, según la comuna que hay, se le quiso como dar el sentido y utilizar la cifra a las diferentes preguntas como para direccionar como la opinión pública en respecto a lo que está pasando. Eso. Yo lo que quería agregar respecto a lo último que estaban haciendo alusión es que una de las imágenes que estuvo rondando en redes sociales este fin de semana daba cuenta de la alta participación de comunas acomodadas, de comunas de sectores adinerados, como Las Condes, que llevaba una participación de casi 20.000 votantes, por decirlo de algún modo, y para mí, en términos personales, eso también da cuenta de muchas cosas que hay detrás. En primer lugar, da cuenta de que los ricos en este país, la clase alta de este país, sí educa a sus hijos en términos de respaldar y legitimar este sistema político. Por eso, desde mi perspectiva, hay una alta votación, no solo en esta consulta ciudadana, sino que también en otros procesos eleccionarios, de los sectores favorecidos, por decirlo de alguna manera. Y esa explicación tiene que ver para mí con el tema de asegurar sus privilegios. De alguna otra medida, manteniendo esta democracia burguesa, liberal, representativa, aseguran su estatus y sus privilegios. No vamos a ahondar en cómo la clase política está muy estrechamente relacionada con la clase empresarial. No vamos a decir cómo los empresarios, no vamos a andar en cómo los empresarios han pagado desde hace mucho tiempo las campañas de elecciones de los diputados, de los senadores. Ahí está el caso Penta y una serie de otros hechos. Y entonces eso, como que el primer análisis que hace la gente, no, es que tenemos que educar en educación cívica a los más desposeídos para que puedan participar. A mí, yo no estoy ni ahí con participar, hermano. Si vuelvo a insistir, esto es una forma de validar esta democracia que finalmente ahí radican todos los problemas que existen en este país. Y tenemos que hablar también de una participación real. ¿Qué tipo de participación respalda una consulta ciudadana? ¿O ir a cada 4 años, cada 3 años a dejar tu voto en la urna? ¿Qué tipo de participación? Si me están hablando que esa es la participación política que estamos tratando de posicionar, de validar, quédense con esa participación política. Yo creo que la participación política se hace en las comunidades, en los territorios, organizándose y llevando procesos de poder popular en los territorios. Así que yo eso nomás quería comentar respecto a esa situación que me llamó la atención y cómo la gente también da cuenta de que, claro, los pobres no votan, no conocen sus derechos, etcétera. Para agregar algo súper corto con respecto a la cifra que dice Guillermo, que es muy importante también, anteriormente en el año 2017 también aquí en el programa hablamos sobre las elecciones municipales que se estaban llevando a cabo, presidenciales también, las presidenciales, y después el año 2017 fue las municipales, sobre el proceso también que de la gente que está inscrito con el porcentaje de votación que tuvo. Por ejemplo, las comunas más acomodadas casi 98%. Deja hacerte una aclaración. Estábamos todos inscritos. La inscripción es automática y el voto es voluntario. Eso, no, ahora en estas últimas elecciones, por eso aparece esta tendencia de volver a restituir el voto obligatorio. Porque antes, cuando, y ese fue el tema de muchas personas adultas que finalmente se inscribieron para votar durante los últimos años de la dictadura, para poder votar en el plebiscito, para poder votar en las nuevas elecciones presidenciales, y quedaron inscritos, y eso te obligaba a votar. Luego se hizo esta reforma del sistema eleccionario, donde hay inscripción automática y el voto es voluntario. Y ahí había toda una discusión respecto a quienes se ven favorecidos con ese tipo de políticas eleccionarias. Pues claramente, desde mi punto de vista, se ven favorecidos, perdón, se ven favorecidos las clases altas, pues, porque, vuelvo a insistir, son los que validan este sistema porque mantienen sus privilegios. Porque el hijo de no sé quién, después el hijo no sé cuánto, se tira alcalde, se tira parlamentario, se tira core, se tira concejal. Como ese concejal de la Renovación Nacional que estaba saqueando, ese iba caminito ahí para ser un diputado y todo, hasta que lo pillaron saqueando. Solo hacer esa aclaración. Claro, y tenía que ver con eso, porque las participaciones de la gente que fue a votar se vio mucho la cantidad. Por ejemplo, recuerdo que hablamos sobre Maipú. Votó el 18% de la gente que estaba supuestamente en el padrón electoral. Lo Espejo también tuvo un porcentaje casi del 15%. Me recuerdo que esa vez hablamos que La Pintana y las comunas más periféricas, el porcentaje era que no llegaban ni al 30% de todo el padrón que supuestamente tenía que ir a votar. Pero si veíamos los Barnechea, Vitacura, Las Condes, ya a las 12 tenían el padrón casi el 80% todos votando. De hecho, los números señalan que esta consulta ciudadana se equipara a la votación de las elecciones municipales, que creo que fue el 2016, si no me equivoco. No sé si fue el 2016 o el 2017. Se equipara. Entonces eso te está dando cuenta también, desde mi punto de vista, que hay una suerte de cambio en la gente que cree, yo insisto, que cree en la democracia representativa. Yo no tengo ningún atado allá a ellos, que están pidiendo mayor participación, mayores cuotas de legitimidad, etcétera, etcétera. Así que eso, no sé si agregamos algo, nos vamos con un temita, Javier, de repente, no sé si para ir cerrando. No, estaríamos ¿sí? bien, pero... Nos vamos a ir con un temita, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Que aprieta, la mano que fuma, la mano que toma, ¿dónde están las manos? El ritmo podrido y la rabia que mueve al mundo indecente, ¿dónde están las manos? La ayuda que asusta, el Estado reprime, todo se criminaliza, todo viene del norte y miles de mols silencian las dudas, asegurando el éxito de los superhéroe. Por eso es que con tus manos podés ahorcar un pichón, podés también levantarlo, soplarle el culo y ser Dios. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea o alcanzarle la pelea al cura o a tu patrón. La mano en la lata, la mano en el sueldo, la mano que aplasta con balas el reclamo, la mano se viene recontra jodida con gobiernos progres y gobiernos fachos, la mano dura contra los que luchan y la mano firme de los que luchamos contra los discursos, contra las caretas, porque sus negocios nos mandan al tacho. Por eso es que con tus manos puedes ahorcar un pichón. Puedes ahorcar un pichón. Puedes también levantarlo, soplarle el culo. Soplarle el culo. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea o alcanzarle la pelea al cura o a tu patrón. Organiza, deshabilita, trono, mil oficio. Ninguno que saque de misio, obvio solo. Parte de juego sucio, con el socio, negocio iluso. Aunque se gustara burguesa, ya me parece un buen negocio. Compara te lo menciono, Benavide, Dionisio. Lo mismo que tú con tus hijos, vas sometido bajo prejuicio. Indígena que me despejo, se refleja como Patricio Blanquero su compromiso, pero mi gen no es ser sumiso. Yo, llevo un aviso, pido permiso, ese permiso, un piso. Desde el inicio, aquí en el piso, sin beneficio, en vicio. Se van de champion, de paso, pero competición. Le digo que disciplina, constancia y cero egoísta. Papá, no hay copyright, poncho a la más creativo. No vivo del ponlash, en cada trame todo exploro. Arte, autogestión, ocho, lo sigue leyendo, ocho. El típico pura maleta que solo te presta para tomarse fotos, chulo. No soy devoto, menos escribo del escroto. Soy un ente consciente que entre tanto lobo floto, pero me entiendo, pasa el tiempo. Sigue vendiendo cloro, para alimentar a tus hijos, aniquilándolo de otro. Me sulfuro y posiciono ante la matanza y toro. Pero como todos los días, por lo menos medio pollo, yo no. Toco culo, pomo, cuestiono patrones, voz y patrono. Plan exige, se organiza, deshabilita tronos. Avanza, vemos. Saltando cuerpo, esquivando balas, la furia descolonizada canta, proceso levanta, gobierno obedece, pueblo manda. Avanza, vemos. Saltando cuerpo, esquivando balas, la furia descolonizada canta, proceso levanta, gobierno obedece, pueblo manda. Como gobierno obedece, pueblo manda. Como gobierno obedece, pueblo manda. ¿Cómo? ¿Cómo? Gobierno obedece, pueblo manda. ¿Cómo? Gobierno obedece, pueblo manda. He decretado el estado de sitio. Son extraordinaires forces de concentration. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Volvimos, sí, volvimos. No se enoje, compañero. Escuchamos temita cortesía de J. No Quads en los controles. Dos temas. Temazos que llegan al corazón. Y queríamos preguntarle a Memo qué escuchamos. Bueno, luego esa introducción, esa vuelta de al segundo bloque de Bene, damos cuenta de qué escuchamos. El primer tema se llama ¿Dónde están?, que es un temita de las manos de Filippi, junto a El Macha, bueno, El Macha, vocalista de La Floripondio, de Chico Trujillo, de Bloque Depresivo. Y el otro tema se llama Avanzaremos, que es de Pedro Mo. Así que esos son los dos temitas que escuchamos, los dos quienes lo interpretan. Cabras y cabros, bueno, para dar inicio a este segundo bloque, contarles que queríamos analizar cómo este programa es de lo que ha sucedido en el mundo y lo que sucede en este país llamado Chile. Queríamos adentrarnos desde una mirada crítica en lo que fue la COP25, que haciendo un poquito de historia y retomando lo que ha sucedido durante años, se iba a realizar en Santiago de Chile, si no me equivoco, la tercera semana de noviembre. Sin embargo, se iba a hacer en diciembre. La PEC se iba a hacer en noviembre. Muchas gracias, Camilo, por la corrección. Piñera dio otras razones, pero todos sabemos que debido a las movilizaciones, al estallido social, finalmente se vio la obligación, por la presión internacional también, de cancelar la realización de este evento en Santiago. Y rápidamente emergió Madrid como sede. Y bueno, los participantes reconocen, eso es uno de los aspectos positivos de esta COP25, que Madrid pudo llevar a cabo en tan poco tiempo esta reunión, este encuentro. Haciendo un poco de historia, y nosotros ya habíamos hablado de este tema, pero como para contextualizar, decir que para fines de la década de 1970 ya existía certeza científica sobre el calentamiento global, sobre la subida de temperatura de la Tierra, y en 1979 se hizo la primera conferencia mundial sobre el clima en Ginebra, Suiza, y se lanza el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas bajo la responsabilidad de la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente y el Consejo Internacional de Uniones Científicas. De estas últimas organizaciones nacerá en 1988 el Grupo Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que su sigla en inglés es IPCC. Y lo que tenía como objetivo llevar a cabo, en intervalos regulares de tiempo, una evaluación del estado de conocimiento sobre el cambio climático. Y esta organización administrativa la que da origen a la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, establecido en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. De esta última convención, a su vez, nace la Conferencia de las Partes. Eso significa COP, Conferencia de las Partes. Como la que, como decía el Camilo, se iba a realizar en Santiago en el mes de diciembre. Y la COP es una reunión anual en la que participan expertos medioambientales, científicos, ministros, presidentes, jefes de estados y ONGs relacionadas con el tema medioambiental y específicamente con el cambio climático. La primera de estas conferencias de partes se realizó en 1995 en la ciudad de Berlín. Y vamos a nombrar algunas así como haciendo historia que fueron importantes. La de 1997, que es la tercera COP que se realizó en la ciudad de Kioto, es importante porque se crea el protocolo de Kioto, que establece metas de reducción vinculantes, se supone, para las emisiones de gases de efecto invernadero para 37 países industrializados. En segundo lugar, que entraría en vigencia este plan de reducción en el 2008. En tercero, los países desarrollados debían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5% respecto al nivel de 1990. En cuarto lugar, cada país debía cumplir sus metas de reducción en 2012. Y en quinto lugar, Estados Unidos y China, es importante esto, no ratificaron el documento, los dos países más contaminantes del mundo. La otra conferencia de las partes que es interesante y importante nombrar es la COP21, que es la que se realiza en París. Y aquí se logra el llamado Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura mundial a 2 grados Celsius. Que fue adoptado por 197 países, que se va a comenzar a aplicar en 2020. Por eso es importante esta COP de París y sobre todo el acuerdo. Y por último, Trump anunció que no lo ratificaría. Y lo hizo así cuando salió presidente. Obama lo había ratificado, si no mal recuerdo, pero cuando salió presidente no lo ratificó. Ahora bien, volviendo a la COP25 y a su realización en Madrid, el equipo que lideraba, el equipo del gobierno chileno que estaba a cargo de la realización de la COP estaba liderado por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Y como ya todos deben saber, por las redes sociales, por las noticias, hubo profundas críticas a la conducción de Chile, de la presidencia de Chile, representada por la ministra Carolina Schmidt, sobre todo al borrador, que en el fondo es como los acuerdos que se toman, es como, no sé, me imagino... El acuerdo final. Es como el acta que uno toma de una reunión y donde se van tomando acuerdos y finalmente se acepta o no. Disculpa, Guillermo, para complementar. El acuerdo ese, el borrador tiene que ver que son cuando se hace como el acuerdo de París, es el borrador que se viene para las siguientes reuniones. Entonces, este borrador que se tenía que hacer en esta oportunidad tenía que ver con los próximos acuerdos que se van a llevar a cabo como los países que están agrupados en esta COP, en esta reunión. Entonces, los acuerdos que se tenían que hacer era el borrador que estaba haciendo, la que presenta. Recordad que no tan solo hay, como dice Guillermo, no tan solo están los países que participan, sino que también están organizaciones súper importantes que tienen que ver con medio ambiente. Una que están en África, la de Europea, aparte en, si no mal recuerdo, Greenpeace, que tiene un voto bastante importante. Entonces, ese era el borrador, para explicar un poquito. Bueno, como decía el Camilo, bueno, el borrador tiene que ver con esta acta, con estos acuerdos que se debían tomar, y muchas organizaciones, muchos expertos, muchos jefes de Estado consideraron realmente decepcionante esto. Por ejemplo, Mohamed Adou, experto en políticas climáticas de la organización Christian Aid de Ayuda al Desarrollo, se refirió al texto como muy decepcionante, agregando que el documento de la presidencia chilena significaría una, comilla, traición para el futuro de miles de niños de países como, por ejemplo, la India, que está súper poblado. Por otro lado, también señaló, es totalmente inaceptable que el texto se aleje del Acuerdo de París. Por eso era importante hacer alusión al Acuerdo de París, que nos había dado tanta esperanza en la revisión al alza de la emisión de gases de efecto invernadero. Jennifer Morgan, por su parte, que es la directora de Greenpeace International, dijo que la presidencia chilena tenía un trabajo que hacer, que es proteger la integridad del Acuerdo de París y no permitir que la codicia y el cinismo lo destruyan. Ahora mismo está fracasando. Uno de los temas críticos para hacer frente a la urgencia climática en lo que no se pudo avanzar fue precisamente el artículo 6 del Acuerdo de París, que contemplaba la regulación del mercado de carbono. ¿Ya? Esto significa que seguirán prevaleciendo las políticas internas de las naciones por sobre un consenso internacional y la implementación de fuertes reglas a escala global. Por ahora los estados presentan planes de recorte de emisiones de carbono, pero no, al no estar las principales emisores, que son precisamente China, Estados Unidos, Rusia, Brasil e India, el manejo del incremento de temperatura global será insuficiente. Oye, bueno, una pregunta para los dos. Ojalá que no los ponga como en aprieto. Ojalá que no. ¿Cuáles son las sanciones que hay para los países que firman el acuerdo, ¿no? Por ejemplo, con estas grandes potencias que es como Estados Unidos, China, que yo creo que sabiendo que no van a cumplir ese acuerdo, prefieren no ratificarlo o no firmar ese acuerdo. ¿Cuáles son como las sanciones? ¿Hay alguna sanción económica? ¿Hay una sanción, legislativa? ¿O solamente es una sanción moral? ¿O como una evidencia de que en ese país que firmó el acuerdo no lo está realizando, que es esta como que es la COP25 que dice, puta, sabes que este país no, buena pregunta, no está sumando, firmó, pero no está haciendo nada, es como que al final puso la firma solamente por un tema de imagen, no sé si se entiende. Es muy importante tu pregunta, Pedro. Bueno, yo la había escuchado anteriormente dentro de la semana que pasó esto, en otro, escuchando radio por ahí, que también le preguntaron a un experto constitucional que tiene que ver con cambio climático en Chile, y explicaba que al ser un acuerdo no hay ningún tipo de sanción. No va a haber una sanción, solamente va a ser una sanción moral que va a tener un país. Recordemos que anteriormente se tenía que hacer en Brasil. Brasil se baja con Bolsonaro y la toma Chile. ¿Se recuerdan que habíamos hablado sobre esa situación? Entonces, hacer un acuerdo, y es un compromiso climático por un cambio, pero también no hay ninguna sanción económica para los países. Estados Unidos se baja del acuerdo de París. Trump se baja como Estados Unidos. China también, que es uno de los contaminantes, y como Japón también, que pertenece a uno de los que tiene la caza más grande de ballenas, que todavía continúa con ese proceso, que se retomó nuevamente, pero no hay alguna sanción económica para los países, que es solamente un acuerdo, y entonces el país puede seguir, va a depender mucho de como el gobierno de turno que esté en cada país. Entonces, al ser un acuerdo, no hay ninguna sanción económica, solamente una sanción moral. Es como un tema de voluntades. Es nomás un tema netamente de voluntad de cada país de querer hacer este tipo de cambio. Es como, pero no, como explicar súper simple. Es un acuerdo solamente, aquí no hay un contrato, es un compromiso de palabra que está firmado para un proceso de cambio, pero más allá de. Porque el Estado no es el que tampoco es el que el contaminante directamente, sino que también son las empresas, y entendiendo los países capitalistas que son los más contaminantes. Chile también es uno de los países que tiene más contaminación. Con el tema de la deforestación. El tema de las petroleras. De las minas de carbón. Entonces hay hartos procesos que van, son contaminantes. Brasil también tiene un proceso bien contaminante, y el camino de capitalismo que tomó con su política con Bolsonaro, están sacando casi todo lo que tiene que ver con la Amazonas. Oye, y con yo lo que quería agregar respecto a tu pregunta es que la gran crítica al sistema internacional de derecho, de jurisdicción, es precisamente esa. Que son todos. Podemos hablar de la Convención Internacional de los Derechos de Niña y Niño, podemos hablar sobre la Convención sobre Tortura, podemos hablar de muchas convenciones como esta de la COP, que la gran crítica es que no son como con fuerza de ley, ¿se entiende? Sí. Que finalmente ahí ven, como es muy bien decía el Camilo, ahí ven los estados de manera voluntaria si adhieren o no a esos principios, a esos acuerdos, a esas políticas que emergen de estas convenciones internacionales. Esa es la gran crítica desde mi perspectiva que yo he visualizado a todas las convenciones internacionales, porque finalmente no hay un como, y pasa lo mismo no solo con esto, por ejemplo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lo mismo, así ahí el Estado ve cómo cumple, si lo cumple o no, ¿cachai? Yo creo que la sanción es como su imagen internacional, ¿cachai? Pero hay gobiernos como el de Trump, que me importa un pepino la imagen internacional, ¿cachai? Bueno, y volviendo como a la COP propiamente tal, me parece muy chistoso como un meme que andaba a propósito de Smith y del cuiquerío, así. Como este país es como los dueños de este país, es esa clase alta oligárquica, donde están todos emparentados, y si hacía algo mal que hay entre medio y no sale mucho, estos memes decían, bueno, Carolina Schmidt pensaba que estaba como en el Congreso, donde todos son familiares, donde todos están vinculados, y cachó que no. O sea, es vergonzoso, porque la Carolina Schmidt pidió como que le mandaran los resultados vía correo. Oye, terminemos aquí para que... Porque ya, sí, estamos retrasados, hay que ir a tomar el avión para que no... Bueno, estamos en una conferencia internacional donde se están decidiendo temas trascendentales para el futuro de la humanidad en el planeta, y ella dice, oye, no, ¿sabes qué? Vamos, para que se puedan ir, para que no se atrasen sus vuelos, para que puedan tomarle el avión... pueden enviarme su acuerdo al correo y yo los junto. Es como cuando haces las tareas en el colegio, en la universidad, y mándame tu parte, la tuya, yo lo junto todo. Pero sabemos que eso no... para una conferencia internacional sobre cambio climático, no es lo esperable. Entonces quedó muy en entredicho el papel que jugó Chile como cabeza coordinadora de este encuentro. Para agregar algo también con respecto a eso, como la imagen país que quedó, igual la prensa en Chile no la tomaba mucho, no se hablaba mucho del papelón que tuvo Chile con respecto a este liderazgo internacional que supuestamente dijo Piñera. Chile fue un papelón lo que hicieron, todo lo que tuvo que ver con el cambio que tuvo que hacerse, que esta España tuvo que tomarlo, donde Piñera sale diciendo que por un tema de seguridad, donde los otros países sinceramente no quisieron venir a Chile. Ya empezamos con ese papel. El liderazgo que tuvo Claudia Schmidt es muy malo, tenía un manejo de inglés, yo estaba peor. Andaba, yo caché que horrible para poder liderar, porque ella es la presidenta de la COP. Acerca de representación. Representación, pero pasa, sí, a ser la presidenta. Entonces, claro, ella es que claro, es como la presidenta. Es la presidenta de la cumbre. Entonces, también su liderazgo. Entonces, sinceramente, Chile cumplió un papelón internacional con respecto al cambio climático y también al proceso de liderazgo internacional. Oye, para ir cerrando, ¿tú quieres agregar algo? Sí, no, te quería hacer una. Disculpa que le haga pregunta, porque para que la gente sepa, siento que como que. Claro, pues no tengo como el dominio que tienen los chiquillos con algunos detalles que son súper importantes para informar sobre esta temática. Y que me quedó la duda, es que tú dijiste que aquí participaban varios actores, po, en esta cumbre. Ahora esto es de ONG, pero ¿qué pasa con estos activistas que hay? Porque se juntan como ciertos activistas medioambientales. Sí, hay espera, procesos paralelos. Eso es lo que yo me está, confundo. Está, ¿cachai?, la COP25 como oficial, ya, como interestados, pero también se reunieron distintas organizaciones, ya, ONG. De hecho, aquí se hizo la cumbre de los pueblos en Chile, porque como estaba, sí, en un principio, estaba planificada hacerla en Santiago, y cambiar esa cumbre de los pueblos era muy difícil, principalmente por el tema económico. Se hizo la cumbre de los pueblos acá. Pero paralelamente también se hizo una suerte de cumbre de los pueblos también en Madrid, ¿cachai? Que también fue a denunciar, po. Y para ir cerrando, sí, pues hay muchos expertos, hay, por ejemplo, en CIPER, que es ciperchile.cl, que siempre nosotros hacemos alusión a esa página, hay una columna de opinión de un científico oceanógrafo, que da cuenta de cuál es, del fracaso de esta conferencia internacional. Y precisamente porque uno de los temas que se intentaban instalar en esta última conferencia tiene relación con el cuidado de los océanos. Porque, a ver, como lo explicábamos la otra vez hace tiempo, no solo en el nivel así como de la tierra emergida del planeta, la que habitamos nosotros, se produce contaminación. Los océanos también producen contaminación. Y uno de los riesgos enormes que hay es que los icebergs, estas masas de hielo gigante, se comienzan a derretir. Dentro de los icebergs hay cápsulas de dióxido de carbono. Entonces, cuando se comienzan a derretir, la cantidad de gas que puede emerger, salir de ese derretimiento de los icebergs o de las grandes masas de hielo, es acelerar de una manera inaudita el cambio climático, ¿cachai? Entonces, ese yo lo invito a ciberchile.cl, no quedamos en nada, parece que se llama la columna. Ese oceanógrafo hace alusión a eso, que además son meses de trabajo, ¿cachai? Meses, quizá más de un año de trabajo que se vio así como tirado por la ventana porque no hubo... Para empezar, no participaron estos cinco países industriales, de las mayores economías del mundo que producen los mayores efectos de gases invernaderos, pues, ¿cachai? Y eso. Oye, mi compadre. Oye, y también para que Javier. ¿Dónde está Javier? Oye, Javier. También tiene que ver con. Habíamos hablado anteriormente sobre los procesos como cambio. Habíamos hablado sobre un documental que está en Netflix también que se llama Nuestro Planeta. Que también está hablando un poco cómo la fauna está afectando con el tema del cambio. Es muy importante eso, cómo los procesos se están llevando a cabo y cómo este cambio está produciendo. Está devastando el mundo, sí, súper rígido lo que está sucediendo. Nosotros igual no tomamos en consideración este cambio climático que está viviendo. Hoy, el día de hoy, Chile está sufriendo un tema de una sequía súper compleja. Puede ser que se vengan muchos incendios forestales nuevamente. Ya se está sucediendo anteriormente, recuerdo, en el año 2017. Se devastaron bastantes pueblos con el tema del incendio. Y hoy el gobierno sale a llamar como para el tema de la sequía, que no dando en ningún momento una preocupación sobre la deforestación que está sucediendo, el tema del sur de Chile, cómo se está, el tema del pino está secando las mapas subterráneas, y hace un llamado diciendo que la gente se tiene que bañar menos tiempo para apoyar la sequía. Bueno, hay un proceso de desertificación que ya está en curso. Se supone que el próximo año se viene un periodo de sequía bien profundo, 2020. De hecho, ahí el Mercurio se tiró un dato, siendo que uno siempre cacha que el Mercurio miente, pero creo que en este aspecto no tanto. Dice que si siguen los índices de bajas precipitaciones, tal como ha sucedido en el 2019, en el 2020, es posible que en el 2021 haya racionamiento de agua. Así que Brigio, hoy nos vamos a ir con un temita, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina de tu chureja. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda, era por chismosa, no estaba orando, estaba pecando, y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad, que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas precisiones, mando a la mierda todos sus sermones. La, la, la, la, hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. La, la, la, la. Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Siempre viva como mala hierba. Siempre viva como mala hierba. Siempre viva como mala hierba. La, la, la, la. Siempre viva como mala hierba. Siempre viva como mala hierba. Siempre viva como mala hierba. La, la, la, la. Sociales me dicen marrana, me dicen peluda, me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen atea, y yo siempre viva, pues soy mala hierba. La, la, la, la. Me tiran veneno, me quieren cortar. La, la, la, la. Me tiran veneno, me quieren matar. Siempre viva como mala hierba. Siempre viva como mala hierba. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento. experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer. La, la, la, la, me tiran veneno, me quieren cortar. La, la, la, la, me tiran veneno, me quieren matar. Dos temazos que colocamos acá en Raíces Poblacionales. Está muy buena la conversación. Quería aprovechar de mandar un saludo, antes de decir los nombres de los temitas, a Camila de la Asamblea, que está escuchando la radio, y ahí nos pidió como los nombres de los temas, así que bacán. Saludo, Camila, y qué bueno que estés escuchando Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Memo, ¿qué escuchamos para que la gente lo pueda...? Oye, bueno, como estamos en la onda de mandar saludos, yo antes de dar cuenta de los temas que escuchamos y quienes interpretan estos temas, yo quería mandarle un saludo muy grande a mi hermano de sangre, de corazón, al Matías, que hoy día está de cumpleaños. Así que, ah, un saludo al Matías, nos estamos viendo pronto para pa celebrar. Estamos viejitos ya. Estamos viejitos. Oye, ¿me puedo sumar a tu saludo, mi compadre Mario, no? ¿Sí? Así que saludito, hermano, y abrazo. Esos abracitos de aquí de todo el programa. Oye, lo que escuchamos fue How to Fly. Mira, me salió medio. No. The Sticky Finger. Y el segundo. El primero fue de Rebecca Lane, Siempre Viva. Y el segundo fue de Sticky Finger, How to Fly. Sticky Finger. Sí, es una banda de Nueva Zelanda que hace reggae. Cuenta un poco más de la banda. Pero es que puede que estoy pegado con esa banda, porque ha venido a Chile, son puros blancos y no, es como un reggae. Sí, a ver, no tan, si le voy a colocar como una palabra, no tan ortodoxo, con tanto con las letras, el ritmo, sino que un reggae más cotidiano, si le queremos colocar, más limpio, más puro, así como. ¿Porque son blancos? No, livianito, no. No, yo te pregunto, digo que es que la música, el reggae, el ska, el rap, es parte de la cultura, de los orígenes de la raza afro. Entonces, o sea, si usted lo dice, hermano. Entonces, claro, pues llama la atención cuando. No sé, pues Nueva Zelanda está esta banda que hace reggae, que vino a Chile a un festival también de reggae y genera un sonido bien, bien agradable, interesante. Y también eso tiene que ver un poco con su tendencia a dónde son, porque si escuchamos reggae de Inglaterra, de Europa, también es totalmente diferente al reggae que se da en Sudamérica o Centroamérica. Entonces también tiene que ver un poco el rescate de sus sonidos locales, puede ser también que vaya una mezcla ahí, entonces. No necesariamente puede ser que sea más blando, sino que también puede ser que sea un rescate a su unidad de origen, de hacer una mezcla. Pero está bastante interesante, Pedro, así que muchas gracias por el dato. Lo vamos a notar en la lista. Eso. Oye, como para seguir en la conversación en estos momentos que quedan pocos minutos, perdón, de programa. El Memo y el Camilo habían nombrado que el día miércoles 18 de diciembre se habían cumplido 2 meses del estallido social, como que habíamos dicho esa introducción al principio al iniciar el programa. Y ¿cuántos siempre... días llevamos? ¿63 días? Sí, también estaba pensando lo mismo. Yo de hecho lo estoy buscando y no logro encontrar. Parece que son 63 días, hermano. Si es que lo que pasa es que octubre tiene 31, noviembre ciertamente tiene 30, y ahora vamos en el 19. Sí, pero recuerda que octubre fue del 18 de octubre. 18 al 31. ¿Cuántas tenemos, Pedro, profe? Chuta. Estamos ahí. Estamos bien con la. Bueno, no sé, pero bueno, 60. Son 13 más 19, son 31 más 30. 63 días llevamos, cabrón. 63 días. Ahora lo corroboré. Estamos bien con la matemática, parece. Sí, y en ese contexto, que bueno, este día miércoles se. Conmemoran 2 meses del estallido social que se dio como inicio, como hito, el viernes 18 de octubre, que venía de con una antesala de algunas movilizaciones iniciadas por los estudiantes en las evasiones masivas del metro por el alza del costo del pasaje. Entonces han ocurrido varias cosas, y en las últimas semanas también han... la contingencia nacional está enfocada a esto más que nada, y ya han ocurrido situaciones que son importantes que las vayamos nombrando, que le hagamos un pequeño análisis. Yo creo que podríamos partir específicamente con quién está a cargo de este país, nuestro presidente Sebastián Piñera, que se ha manejado de una manera muy violenta en los medios de comunicación, defendiendo el modelo, defendiendo la represión, enfocando los temas y las demandas en relación a la seguridad, facilitándole a la fuerza pública el uso de la violencia y no enfocándose específicamente en responder a las demandas que está viendo la población con respecto a lo que están viviendo. Entonces, en ese contexto es que hubo una entrevista en la, específicamente, ¿cómo se llama la organización que está a cargo de las radios? ¿Arch o Archie? Archie. Archis. Donde, bueno, se le ha, a Piñera se le ve de verdad. Yo solamente he visto algunas cápsulas de la entrevista, no la vi entera, pero en algunas cápsulas se le ve muy a la defensiva, respondiendo de forma muy violenta y sin argumentos claros con respecto a las preguntas que estaban haciendo las periodistas en ese momento. Entonces, es importante nombrar esa situación porque es algo constante que está pasando por parte de las autoridades. También renunció el ministro, el subsecretario Rodrigo Uvilla. Se instaló un nuevo intendente en la región de la Araucanía, que es uno de los presidentes de los camioneros de la Araucanía. Muy importante eso. Sí, entonces las señales que están es parte de ¿quién, Rodrigo Uvilla? No. Nuevo intendente de la Araucanía. Qué interesante. El nuevo intendente de la Araucanía, SRN, es un abrazo fuerte de todo lo que tiene que ver con los empresarios de las forestales, pero de los camioneros de las forestales. Sí. Entonces, disculpa, para terminar con un poco, es anti pueblo mapuche también. Ha tenido uno de los sido de los más radicales y también se le cuestionó en algún momento el tema de algunos camiones que supuestamente que para el cobro de seguro también. Así que ojo con eso. Es importante, no sé, porque evidenciar esas cosas que están pasando, como un poco curadas esas señales que está dando el gobierno y las autoridades con respecto al proceso que se está viviendo en Chile, dejar en claro que se han hecho miles de movilizaciones a lo largo de todo el país, en todas las ciudades. No solamente se movilizan en la Plaza de Dignidad, sino que las movilizaciones son en todo el día, en cada momento. Y eso, pues, no sé si les gustaría decir algo a ustedes con respecto a lo que pasó con esta entrevista en la radio al presidente. Sí, mira, bueno, yo creo que como es bien decía ahí Bene, el loco insiste en su discurso. De hecho, dijo, entre los que declaró, que existe uso de tecnología de punta en las manifestaciones, y insistió que casi toda la coordinación de todo esto viene de fuera de Chile. Y esto igual está apoyado por unos dichos del secretario general de la OEA, que también fueron muy irresponsables. Y como dice el Bene, de verdad este loco debe tener un problema así medio mental, no sé cómo decirlo. En realidad ya no espero mucho de este tipo, como defendiendo a ultranza a los pacos, no haciéndose cargo políticamente de la violación sistemática a los derechos humanos. Siguen habiendo gente herida de manera muy profunda, por ahora último con bombas lacrimógenas que están tirando los pacos al cuerpo. Los pacos están desatados. Ayer veía una secuencia de fotos de un paco arrastrando su pistola, hermano, así, y persiguiendo algo con la pistola. ¿Viste que la tienen como con un cordel, como enganchada? Entonces el tipo, como en la secuencia de fotos, se veía que iba persiguiendo a alguien y la pistola arrastrada, ¿cachai? Se dice por ahí que hubo un paco que murió de sobredosis, creo. Se dice por ahí. Nada oficial. Entonces, está brígido todo esto, pues está, no se le ve una solución. Por otra parte, este acuerdo por la paz y convención constituyente no ha convencido a nadie. Aunque el día de hoy, entre ayer y hoy, ya tiene un poco más de consistencia este proceso constituyente, porque tal como sucedió en la Cámara de Diputados, la sala del Senado aprobó este jueves el proyecto de reforma constitucional. Y esto es interesante, porque estamos, mira, cómo se mete en el lenguaje nuevamente un concepto que es rechazado por la población, por el pueblo. Estamos hablando nuevamente de reforma constitucional, cuando, recordando el 2005, Ricardo Lagos, que tiene mucha responsabilidad en el modelo que tiene Chile de desarrollo, también le hizo reforma a la constitución de 1980, la del Pinochet, y habló como que no, esta es una nueva constitución. Entonces estamos hablando de reforma constitucional que habilita el proceso constituyente. Pero aquí hay uno de los temas más candentes e importantes que no se pueden dejar pasar, que no se abordaron las normas de participación de independientes, de la paridad de género y de los escaños reservados para pueblo originario. Yo creo que esto va a tener una tranca difícil de destrabar, porque aquí los que tienen la sartén por el mango son los de la derecha. Y es precisamente la UDI la que tiene el sartén por el mango. Por favor, la gente, quítese la venda de los ojos. No crea que este es un proceso constituyente legítimo. Ya hemos dicho, hablar de convención constituyente y quitarle la palabra asamblea constituyente, y como lo hemos analizado en otros programas, el proceso eleccionario de los constituyentes, la forma de votación de los dos tercios, todo esto da cuenta de un proceso ilegítimo de crear una constitución. Que no nos compremos ese que va a ser la primera constitución creada en democracia. Las condiciones están dadas para que vayamos profundizando en las contradicciones de este sistema. Yo no entiendo, de verdad, lo digo como de manera retórica. No entiendo cómo a esta altura del desarrollo humano puede cuestionarse de que no haya paridad. ¿Cómo no va a haber paridad si la población está compuesta por más del 50% de mujeres? ¿Cómo no va a ser paritaria, hermano? Yo no lo entiendo. Unido además con todo el proceso de toma de conciencia de la violencia contra las mujeres, de cómo se ha ido instalando el feminismo como un modelo, como una forma de pensar y afrontar la realidad de una manera diferente, ¿cómo no tener representación paritaria en este proceso? Que hablar de pensar en una constitución que nos dé el paso a un estado plurinacional, porque de verdad, estando la UDI, yo insisto, la UDI con la sartén por el mango, no vamos a profundizar en temáticas que son necesarias de cambiar en este país, ¿cachai? Eso yo haría alusión a este proceso. Eso, no sé si agregar algo, compadre Vélez. Yo solamente quiero agregar algo súper corto que tiene que ver en blindaje que le está haciendo el gobierno a Carabineros, a la fuerza represiva del Estado, que ha sido como muy violento, y esta pugna de entredicho que se tiene mantiendo ahora con el Ministerio Público dentro de la información, que dice que el Ministerio Público sabe que son organizaciones, el Ministerio Público dice que no tiene información, que es según la OEA, así que este juego de mentira y de manipulación mediática que está teniendo el gobierno, de criminalizar a la protesta, a la gente, a las organizaciones, así que eso es lo que... Y nada, hacer un llamado a la gente, que lo sigamos recordando, cuidando, y que no dejemos la calle. Eso, nos vamos a ir con el último temita de este programa. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. buena, cabras y cabros, estamos de vuelta. Todo buenazo ese tema. Compadre, viene usted. Hola, hola, ya. Sí, sí. Ahora hola. Sí, una vez más. Hijo de la cara, nada más. Ese freestyleo tiene como 15 años. La única frase que he hecho en un freestyle. Yo pensé que iba a hacer el. A él. No, salió ahí nomás. Sí. Salió ahí nomás el scratch. Oye, a propósito de Scratch, a propósito de música, ¿qué tema escuchamos? Escuchamos el tema Ahora Ellos de la banda Hardcore Punk, Marcel Duchamp. Bueno. Así que, bueno, habían tenido como un receso y creo que en enero vuelven a tocar. Así que hasta Araúja porque tocan en Matucana 100. Eso. Oye, cabras y cabros, lamentablemente ya el tiempo se nos va volando. Miramos el reloj, los relojes que están en este locutorio y vemos que ya son cerca de 5 para las 10. Y vamos a ir cerrando este nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, dando cuenta de algunos datitos. Sí, pues. Así que va a empezar Bene ahí para que se arme su agenda del fin de semana y los próximos días. Bueno, el colectivo Huehuayín, que apoya a las familias de los presos políticos mapuche en Angol, realiza constantemente actividades. Esta coordinadora se encuentra acá en Santiago, pero trata de entregar insumos a las personas, a los familiares de los presos políticos mapuches de Angol. Y este día domingo 22 de diciembre, específicamente en el Parque Quinta Normal, en el sector mapuche, dentro del Parque Quinta Normal, se va a realizar un palicatún solidario, donde se van a vender cosas, van a haber almuerzos, se van a recibir alimentos y pañales XG y XXG. Bueno, esto pensando en la familia de los hijos también de los presos de políticos mapuche de Angol. Y esto comienza a partir de las 10 de la mañana, así que para que la gente pueda ir a colaborar. Es gratis, pero anda a colaborar, obvio. Bueno, yo tengo aquí unos datitos para que la gente haga su agenda. Este sábado 21 de diciembre va a haber una tocata que se llama Apoyo Mutuo y Autogestión desde las 16 horas, desde las 4 de la tarde. Esto va a ser en General San Martín, con pasaje Bio Bio, población 6 de mayo, La Pintana. Van a haber harto grupo punk, ahí cumbia punk y todo eso, entre ellos Niña Carolo. El otro evento, la otra actividad que quiero como difundir, se llama Para Que Nunca Más. Concierto por Gustavo Gatica. Esto va a ser en el Velódromo Estadio Nacional el domingo 22 a partir de las 12 del día. Eso, Camilo, ahora sí tiene. Sí, tenía disculpa, gracias, Guillermo. Bueno, yo quería también invitar a la gente que este día sábado 21 y el domingo 22 en Londres 38 se va a desarrollar la Feria de Arte Gráfica Contrabando. Así que la persona que quiera hacer su engañito para Navidad, recuerde apoyar a los cabros y a las cabras que están haciendo con sus manos, creando buena arte. Así que esto es de las 14 horas hasta las 20 horas en Londres 38. Oye, cabras y cabras, cabros y cabras, cabres, no nos podemos ir sin mandarle mucha fuerza, mucho apoyo de acá, desde la distancia, a la familia de Javiera Rojas. Joven asesinada este fin de semana, joven de 18 años, una mujer llena de vida, asesinada por tres hombres de manera cobarde. De hecho, detuvieron al autor material, que es Javier Bustamante, que junto con su hermano Diego Bustamante y otro tipo más que estoy buscando, fueron los que asesinaron a esta joven. Que de verdad, mucho apoyo a su familia. Eso, nos vamos. Nos estamos viendo la próxima semana. Es el último programa de la temporada 2019 de Raíces Poblacionales. Así que póngale bueno. Nos estamos viendo la otra semana. Agradecimiento a todos quienes nos escuchan. A Don Florior de manera especial. A Javi Locuaz en los controles. Nos estamos viendo la próxima semana. Esto fue Raíces Poblacionales. Oye, chaito. Yo un saludo a Machi, que no pudo venir el día de hoy. Así que abrazo al más. Chaito más. dead fresh, I might pull up in a casket. You be looking sweet like a fucking fruit basket. Spit a couple raps, I get a check and Johnny Cash it. I smash it, I let your mama rob my sunglasses. I don't think nobody gonna fuck with me like I do. Look at me killing it, motherfuckers always talking, but damn it, I'm high too. That means I don't give a fuck. Yo, I wanna stunt, I make your salary twice in a month. I pay your daddy to roll up my blunts and he blow your allowance to pay for my lunch. You ain't with the shits, you ain't with the shits, you ain't with the shits, you ain't with the shits. Ramirez with your bitch. Whoa. Right in the back of the truck with the pump with the mascara in my face. Double the Glock as I rip through the flesh. Inside of the cutty, what thing on my waist? Kicking the dope, put me to the safe. Fucking the buses, I wear to the place. He's taking missiles, I load up and hit you. I carry the coffin and drop in the grave. Ho. You ain't with the shits, you ain't with the shits, you ain't with the shits, you ain't with the shits. With your bitch. I'm in my zone, I'm in my element. That's daily regimen. I'm pulling up the grave in mama house with perfect etiquette, little bitch. Hey mom, look, the boys are back in town. Little bitch, fuck that. They been trying to kill me cause my buck's fat. My new bitch so thick that I got lost up in the butt crack. I'm ready to get my gloves back. Hop back in the ring and I run that. Fitted them off their love pack. I'm about to be getting my funds back. Smoking up on that swamp sack. Cut back in the lack of the Prozac. Pipping these bitches, I'm breaking them off as I'm hanging up off my nutsack. Baby, bone, got a bone up here with you. Yeah, hold up, Ricky Bobby, I'm jacked up on Mountain Dew. Yeah. You ain't with the shits. You ain't with the shits. You ain't with the shits. You ain't with the shits. With your bitch. Whoa. Mozzarella marinara. Ooh. Put that shit up on my pasta. Yeah. I just got the Panamera, only flexing cause I got to. Blow some dope made of water. Yeah. Shark boy to the Lardner. Coffee with mother and daughter. Puffing the indica harder. I just fucked your bitch in the back of my 96 DeVille. Hey, bitch, I'm dead fresh. I might pull up in a casket. You be looking sweet like a fucking fruit basket. Feel like I'm Houdini when your sister let me smash it. I dive up in the coochie handcuff for 10 minutes, blindfolded, then escape. That's magic, bitch.